Me gusta cuando bailas así, teniéndote tan cerca de mí, sintiendo tu respiración. No sé ni cómo leer este mapa que me da pistas de lo que soy. Bailas así, teniéndote tan cerca de mí, el oído, y que solo quieras estar conmigo, y que aprendamos lo que es amar. Todo empezó con una canción. Te alojaste dentro de mi corazón. Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el amor. Abre tus ojos a la posibilidad, no te dejes derrotar por la tristeza. Olvida el pasado, limas perezas, limas perezas.